estar contigo me despierta cualquier ruido y dormir no puedo más. Sí, tus caricias agradables en mis sueños son tan reales y no quiero despertar. Te voy a enseñar a amar cuando a mi lado es desear. Y no te arrepentirás cuando a mi lado estés ya. Cualquier ruido y dormir no puedo más. Sí, tus caricias agradables en mis sueños son tan reales y no quiero despertar. Te voy